Hola, hoy 27 de mayo te hablaré de San Agustín de Canterbury. Cuando el rey del Kent, Ethelberto, se casó con la princesa Berta, hija del rey de París, este le pidió al papa que fuera erigida una iglesia y que algunos sacerdotes cristianos celebraran allí los ritos sagrados. El papa San Gregorio Magno le encomendó la misión al prior del monasterio benedictino de San Andrés, cuya principal virtud no era la valentía, sino la humildad y la docilidad. Ese monje era Agustín. Y sucedió que al llegar Agustín y sus 39 compañeros a la costa, donde se tomaba la embarcación para ir a Inglaterra, allí les contaron las terribles barbaridades que acerca de los habitantes de la isla. Él y los otros misioneros sintieron mucho miedo y fue a contarle al pontífice lo peligroso que era esto que iban a emprender. Pero San Gregorio lo animó de tal manera, recordándole que Dios les concedería la buena voluntad de aquellas gentes. El rey fue personalmente a darle la bienvenida, por invitación de su piadosa esposa, y les pidió que le enseñaran la religión. Acompañó también a los monjes hasta la residencia que les había preparado en Canterbury. La obra de los monjes misioneros tuvo un éxito inesperado, pues el mismo rey pidió el bautismo, llevando con su ejemplo a miles de súbditos a abrazar la religión cristiana. En este sitio está ahora la más famosa catedral de Inglaterra, la Catedral de Canterbury. Fue nombrado por el Papa jefe de toda la Iglesia Católica en Inglaterra. En las reuniones sobresalía entre todos por su gran estatura y por su presencia muy venerable que infundía respeto y admiración. Siguiendo las indicaciones del Papa, para la repartición de territorios eclesiásticos, Agustín erigió dos sedes episcopales más, la de Londres y la de Rochester, consagrando obispos a Melito y a Justo. Murió el 27 de mayo del 604 y fue enterrado en Canterbury en la iglesia que lleva su nombre.